Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata. Esto es en la calle Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí, en Gorriti y Arévalo, prácticamente. Y así. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Vértigo. Ay. ¿Cómo evitar el temor a las alturas? Pero señor, bájeme de acá. Tenga cuidado, no se caiga de miedo. Un montón de instrucciones preparadas por nuestros equipos de producción, porque hay mucha gente que nos llama y nos dice, tengo miedo, a la altura tengo miedo. Yo soy el de la película Vértigo de Hitchcock. De Entre los Muertos. James Stewart soy yo. Y Kim Novak. Sí. Qué bárbaro. Pero usted tiene vértigo. No, no sé todavía, porque yo nunca subí al techo, por ejemplo. Ay, bueno. Pero nos escriben muchas personas que trabajan, por ejemplo, en teléfono. Sí. Y por ahí se tienen que subir arriba al palo de la luz. Sí. Arreglar no sé qué. Parece cerca, pero son. No, son como 60 metros de altura. Sí, bueno. Sí, ahora estamos poniendo, buenas tardes. Sí. Soy de la Telefónica de España. Estamos poniendo ahora palos altísimos. Sí, muy, me parece 10 metros. Para que se oiga mejor. 6 metros, debe ser. Y le estoy hablando, albañiles, limpiadores de vidrios. Sí, eso es más difícil. Etcétera. Porque si, una cosa es si usted se para sobre algo, pero otra si tiene que colgarse. ¿Cómo colgarse? El palo no está colgado, está parado sobre algo. No. ¿Usted qué se cree que es un palo enjabonado? Un murciélago. ¿Cómo se va a colgar? No, usted citó al limpiador de vidrios. Está colgado con una... pero tenemos buenas tardes. Y él se va dando sobra. Tenemos, bueno, nosotros, nuestra compañía, piensa siempre en la seguridad del ñato, ¿no? Ajá. Entonces, efectivamente, como dice usted, lo colgamos. Sí, con un arnés. Con un arnés, una roldana, y otro compañero lo va soltando de a poco, y el tipo limpia los vidrios, bájame, lo baja, y prácticamente tenemos una seguridad del 80, 85%. Pero señor, ¿y el 15 o el 20% es? Se caen. Bueno, sí, señor, pero... Somos limpiadores de vidrios, señor, no jardineros. Está bien, pero cuando me parece... Vos, empezás a limpiar vidrios en altura... Los rascacielos, sí. Tenés que saber que estás en una tarea de riesgo. Bueno, está bien, pero se toma pero todas se las... conoce la mejor gente. ¿Se conoce gente? Sí, prácticamente se están jugando la vida, señor. Porque, por ejemplo, vos estás limpiando un vidrio, piso 39. Sí. Claro. Y una mujer desnuda. Sí. No, bueno, pero. Vos le golpeás. ¿Qué? El vidrio. ¿Qué? Golpeás el vidrio y le haces un gesto. A un tipo en el piso 39 no se lo trata igual que a un tipo en planta baja. Es distinto. Entonces, la mina le abre la ventana y se quiere pasar. Por favor, no entra colera. No es... Oh, dice, no sabe el vértigo que me había agarrado. ¿Sí? De no ser por usted, etcétera, etcétera. Pero señor, eso es un abuso lo que está haciendo. ¿Cómo se puede evitar el vértigo, doctor? Porque nosotros trabajamos... Yo estoy tratando de curarme hace más de 10 años. Claro. Somos equilibristas. Son equilibristas si tienen vértigo. Y sí, bueno, justamente, ¿quién? Yo me empastillo, loco. ¿Quién si no el equilibrista va a tener vértigo? Me empastillo. No, bueno, el tipo que trabaja en el subterráneo no tiene vértigo. Sí, puede tener, quizás. También nosotros que trabajamos prácticamente al filo de la muerte todo el tiempo. Claro que bueno, el sufrimiento en un circo, a veces estamos a 10 metros de altura, la gente está abajo. A veces hacemos números, la cuerda floja sobre... El cañón del Colorado, ponele. Sí. Lo hicimos para la televisión. Ah, ¿lo hicieron? Sí. Discovery Channel. Lo hicimos. ¿Y llegaron al otro lado? Sí, llegamos todos, pero... Yo hice a 3/4 parte. Y me quedé ahí. Pero es peor que... Me clavé. Me clavé, dije. Ni un metro más, ni un metro menos. Vamos, vamos, que tú puedes... No, de acá no me muevo, de acá no me muevo. Me abracé de la soga. Y no lo sé. No, pero eso es peor. Quedé colgado como un armadillo, abrazado, piernas y brazos. Y yo venía atrás, me tuve que volver. ¿Tres cuartos? Me tuve que volver caminando para atrás, porque no sé dar vuelta. Pero eso es tremendo. ¿Sabes lo que tiene que hacer? Tienes que pensar en chiquitito. Claro, sí, yo pensaba usted en chiquitito. ¿Usted no piensa todo el camión? ¿En chiquitito o muy yo, grande? El camión de exteriores, que era gigante, con semirremolque y todo, yo lo miraba chiquitito, yo decía chiquitito, de arriba. Sí, claro, parecían hormigas. No, como si estuviera caminando por la vereda, usted piensa, bueno. Usted lo dice fácil acá, sentado. Sí, bueno. Claro. Hay que ver, soplaba un viento, además. Ah, eso lo difícil. 100 kilómetros por hora, me acuerdo. No puede ser, señor. Sí, sí. Se hubiera volado. Al final lo rescataron con un helicóptero. Los pájaros pasaban al revés. Primero pasaba la cola y después último la cabeza. Pero ¿cómo puede ser? De tanto viento que había. No podían propulsar. Yo me acuerdo que llegué y lo había agarrado a la soga y tuvimos que tirar agua ahí. Sí. Digo, escuchame, le digo, no me voy a quedar mal. Yo digo, de acá no me muevo. De acá me saca con una grúa. Miraba para un lado, desierto. Para el otro lado, desierto. Para abajo, hormigas. Abajo no puede ver las hormigas, señor. No, era los de producción del programa. Ah. Y el camioncito. ¿Y usted no tenía un palo, una caña para equilibrar? Tenía un palo, claro. Pero yo le quería pegar un palazo. No, pero pierde el equilibrio. Caigo. Y sí, pierde el equilibrio. Entonces apareció un helicóptero finalmente. Sí. Con Bruce Willis, que estaba filmando la película. ¿Y qué hacía ahí Bruce Willis? Sí. Estaba justo. Sí, yo le digo, Bruce. ¿Bruce? Sí, le digo. Sí. Es una gaseosa. Aquí. Sí. ¿Y qué? Bueno, él lo arrimó al helicóptero. Sí, no muy cerca, ¿eh? No muy cerca. No, lo máximo, lo habrá acercado lo máximo 10 metros. Sí. No daba para saltar. Y no, 10 metros. Porque caía al vacío. Y sí, señor, 10 metros. Y al final le tiraron una soga, él se agarró. Sí. Sí, pero no me soltaba del elástico tampoco. Ah, de la otra soga, se agarró. Las dos alternativas quería tener. Claro. Y era un tira y afloja. Claro. Y el señor estaba parado atrás. Tira, sí. La soga llora que llora. Hasta que él quedó colgando del helicóptero, pero la soga era muy larga. Sí. Eran como 80 metros. Ah, muy y larga. El helicóptero empezó a andar. Yo iba rozando la tierra. Claro. Pero pasaba por las poblaciones y él venía prácticamente con las zapatillas hacia así en el asfalto y la gente lo veía pasar a 100 kilómetros por hora con los ojos. Claro. Y le decían, suéltese, suéltese. Y él no se quería soltar. No, pero escúcheme, a mí me da vértigo claro, todo. Claro. Yo hasta que no llegara. ¿Cómo va a estar con las patitas así colgando? Estaba muy ahí nomás del piso. Levantaba por ahí las patas cuando. Cuando pasaba un cordón. Un obstáculo, algo levantaba así. Un cardo o algo así. De eso. Pero, y desde entonces le agarró el vértigo. Y bueno, claro. Ahora no se sube ni un banquito. No. Bueno, vamos a ir de a poco. Por eso yo lo quiero superar el tema. Está bien, no se ponga mal. Bueno, lo mejor para que un niño le pierda el miedo a la altura, doctor, ¿qué es, por ejemplo? Así como se hace con el miedo a la oscuridad. Encerrarlo en una habitación oscura. No, esa no es una buena técnica, señor. Durante 3 días. No, claro. No, eso es a la antigua. Antes se llamaba terapia de choque. Traía más problemas que... ¿Ah, no, sí? No, señor. ¿Cómo bueno, lo, alguien que tiene... voy hasta casa y vengo. Pero ¿cómo va? Alguien que tiene miedo a las arañas le va a poner 5 arañas sí, encima. Sí, no, es la metodología. No, hay que acompañarlo. Nosotros tenemos un pequeño instituto así de... en contra de la fobia, ¿no? Ajá. Y justamente le metemos donde el tipo tiene miedo, ahí le damos. Que la tiene araña. No, bueno, pero altura, no es así. Altura, pero le da lo que el tipo rechaza. Es un espanto. Y pero a se le pasa porque se va acostumbrando. Bueno. O no. No, se tiene que acostumbrar de otra manera. Mire, nosotros en la academia contra el vértigo, ¿no? Sí. Academia sí, Argentina sí. Por eso vinimos vértigo. Acá. Claro, porque estamos desesperadas. Se llama ACB, mire, justamente. Sí. Ahora, contra el vértigo. Que esté en el piso 40 es un inconveniente. Bueno, señor. Pero hay ascensor. ¿Por qué no busca planta baja, hermano? Claro. Era más barato arriba. Casi me da un infarto cuando bajé del ascensor. Los pasillos todos con... el ascensor no puedo subir porque tengo claustrofobia. Bueno, señor, va por la escalera. Sí. Nuestras aulas están diseñadas del siguiente modo. Sí. Tenemos pegado en el piso, sí, como si fuera una cornisa contra las paredes. Pero es mentira. Es de mentira, señor. Claro. Y la foto, y una foto de un vacío, sacada en Nueva York. Ah, pero es de mentira. Es de mentira todo. Claro. Ah, de mentira no me hace nada, me. Claro, pero claro. Lo sacamos. El miedo me da cuando es cierto. Claro. No, pero claro. Hay que ir caminando... con la cola contra la pared. Ningún problema, lo que usted quiera. Ah. ¿Con la cola así, cómo? Contra la pared. Sí, sí. ¿Por qué? ¿A qué le tiene miedo? No, señor. A las alturas. Uno va circulando por el aula, por todo el perímetro del aula. Y todos los alumnos se ponen en el perímetro. Usted le está afanando la guita a la gente. No, no, señor. No. Y miran hacia el vacío que está en el piso, y pegado, no hay un papel. Una pastilla, digamos, una cosa. Claro, que una pastillaca. Miedo. No, hay algún paliativo. Ah, sí. Pero ¿sabe lo que ¿cómo pasa? ¿Cómo se llama? Espere que anoto. No. Paliativo. Señor, un paliativo, una pastilla. Una pastilla italiana. Que le, no, que le sirve un rato. ¿Pastilla o pomada? ¿Dónde se la va a poner la pomada? Paliativo. ¿Dónde quiere ponerse la pomada contra el vértigo? Le estoy preguntando, no sé ya, nada de medicamentos, no, señor. Que bueno, juntás todo y ya te sentís segura. No, no es así, señora. ¿Usted es una señora? No. Ah, no. No hay una ¿sabe el problema de con la medicación? Que usted no sabe cuánto tiempo va a estar expuesto a la altura. Y se le pasa el y te agarra justo en el medio de si a mí me agarra en un andamio, que se me pasa la medicación, estoy a ciento y pico de piso. Pero ¿cómo bajás? Por eso. Me agarra un ataque de nervios. Nosotros la fiesta de graduación la hacemos en la aerosilla del Cerro Catedral. ¿Ah, sí? Conozco. Pero que separados. Por favor. ¿Eh? ¿Cómo? Separados hacen la fiesta, cada uno en su aerosilla. No, bueno, ahí... Es ahí... lo contrario de una fiesta. ¿Cómo pueden hacer una aerosilla donde uno se puede caer resbalando el cuerpo muerto porque se desmayó al vacío y morir? Sí. ¿Cómo? No sé cómo aerosilla no tiene... Hay aerosillas que veo como son, no se detienen nunca. No, no se detienen. Vos tenés que ponerte de tal modo que te agarre como una pala. Sí. La aerosilla... Y te levanta para arriba y ahí son segundos decisivos. Pues si vos no te acomodaste, te caíste. Sí, te ahí abajo, ni bien empieza la aerosilla en el primer barranco, vos te asomás y estás lleno de cuerpos. Son las personas que no fueron bien empaladas. No pudieron agarrar. Se pusieron medio al costado, la silla lo empujó. No, pero usted le dice, hay unos dibujitos, unos carteles que le indican cómo ponerse. Sí, sí, yo no me pongo así. Bueno, sí, señor. Póngase como atajando penal. Claro. Pero ¿cómo puede ser que uno vaya con la... A la espera de ser empalado sí. por Hay la... gente que se pone al revés, ¿vio? ¿Cómo se va a poner al revés? Sí, sí, ¿cómo? En vez de ponerse para atrás, se ponen así, enfrentan a la silla. Pero... Y quedan sentados. Sí, no se puede agarrar. Con el respaldo en la pera. Con la silla al revés. Sí, con la silla al revés, muy peligroso. Alejandro Apo hace como eso. Como un jubilado, sí. Para contar la historia. Pero tiene que llegar hasta destino, así. Sí. Son, sí, 3 horas. No, ese... Además... Falta un cinturón de seguridad o algo para amarrar al cuerpo. No hay retorno. No, usted vio que con los piecitos... Los pies van en el aire. Uso el diminutivo porque cabe en esta situación. Sí. Las piernas van colgando. El traje arrastrando. ¿Quieres que hagamos una aerosilla rasante? No, al revés. Los pies, apoyados sobre los dos fierritos, le mantienen la barrera baja. Si usted... Levanta con los pies. Se levanta la se le levanta la barrera. Igual la baranda, digamos. La baranda es un caño. ¿Es individual? Eso usted puede ir. Puede ir de a uno, de a dos. No, si usted va con los esquíes, hay individual. Si no, hay de a dos y hay de a cuatro. Encima me voy a poner esquí, ¿para qué? ¿Y para cómo? Para en aerosilla. No, cuando llega. ¿Cómo? Cuando llega a la pista, ¿qué se va a poner en dónde los esquíes? Arriba, señor. No, va con los esquíes puestos. Son medios de elevación. ¿Pero cómo? ¿Tiene que hacer una maniobra rápida o algo? Salir corriendo con los esquíes. ¿Cómo sale de la aerosilla con los esquíes puestos? Así, con razón. No, una trampa mortal. Hay un accidente mortal. Uno de cada tres. No, un accidente mortal. Bueno, pero... Y después que se tira. Para mí la aerosilla sabe cómo tiene que ser y es mucho más barata. Una red de pescador... Cada aerosilla es una red de pescador. Uno se deja el cuerpo muerto y va por la red hasta que llega al lugar. Como en el puerto. En vez de ir... Pero la redecilla, mire que le empiezan a ceder los nudos. Bueno, porque no hay mantenimiento, señor. Y bueno, eso es lo que pasa. ¿No? Es riesgoso. Y después de arriba con los esquises... Bueno, y ahí se... ¿Yo puedo volver en aerosilla? Porque suponete que yo tienes voy... Tienes que volver en aerosilla. Y me arrepiento. No, digo, de acá no me voy a tirar. No, bueno, pero son muchos tramos. Usted baja de una aerosilla, sube a otra. Y de esa a otra. Sí, hasta arriba. Sí, distintos tramos. Viejas van también, ¿no? Y viejas, sí, algunas se atreve y va, sí. ¿Pero y cómo la bajas a la vieja? No, y la sienta... De decir que no baja la aerosilla. Sí, baja. Solamente sube, señora. No, ¿cómo? No, sube... ¿Bajar tiene que bajar en esquí o algo? No, va... y la bajada es más... más propensa al vértigo que la subida, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Por qué? Y porque usted mientras sube ve la ladera de la montaña nada más, pero cuando baja... Cuando baja ve a dónde va a ir a parar, sí. Sí. cuando baja ve, y de pronto viene un valle. Después pasa por los fondos de algunas casas, sí, no, pero... los pibes con la onda tiran piedra. Y tiran piedra a bajar tipo de la erosina. No. Gente mal entretenida, ¿vio? Sí. ¡Pah! Con el rifle de aire comprimido, ¡pim, pim! Pues se pegan acá. Sí, no, eso. Señor. Eso es una cosa que a mí nunca me gustó, señor. Pero ¿cómo va a pasar? Esta es una zona muy agreste, ahí no hay casa, no hay nada. Una pregunta, si uno tuviera la desgracia, Dios no quiera, ¿no? Sí. De caer como un cuerpo muerto de la altura a la nieve. La nieve es blanda, dura, mediana. Bueno, usted habló de cuerpo muerto. Sí. El cuerpo eso, sin resistencia al aire, muerto digamos. Va a estar después. Sí. Hay tramos que la tierra está más cerca de la aerosilla y otros que está. Y hay tramos que están recubiertos de nieve. Eso, lo de la y nieve otros hace que el colchón. Piedras afiladas así. Sí. Que te ensartás justo como chorizo de croto. Y quiero decir, la nieve es más parecida a un helado de crema, sí, o a un cubito. No, pues si es un cubito, es duro el golpe. Hay lugares de nieve dura que hielo. Prácticamente sí, sí. El hielo te matás. Ahí arriba es complicado. Pero no se va a caer. ¿Usted más sí? Cuando el hielo está en forma de puntas afiladas, estalagmitas. Bueno, señor. Ah, pero... ahí directamente. Cuando te caíste ya, ni te molestes en gritar. Mire, es claro. Yo lo que pensé, por ejemplo, yo soy alpinista. Sí, yo también. Ah, también, pero sí. Tiene vértigo, es alpinista. Y bueno, alpinista. Pero... y tengo el equipo, lo compré en Estados Unidos. Es el equipo más moderno que existe, con un iPad se maneja. ¿Cómo se va a manejar con un iPad? Con una pantalla, ¿no? Uno pone toda la soga, todo lo que uno quiere lo va poniendo con el dedo y se instala. Por ejemplo, para remachar un clavo en la ladera. Eso siempre... no en la heladera, en la ladera. En la ladera. Eso siempre me costó. Yo no puedo clavar un clavo en la pared, mire, se lo voy a clavar... en una montaña equilibrio. Justo de piedra que por ahí es de tierra, ponele. Sí, bueno, clavo, sí. Clavo y sigue de largo. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué le pones? Bueno, entonces yo lo que ¿un digo... goruta? No, ¿cómo le...? No hay tiempo y cosas un para... un tarugo le pones para que no se salga, claro. Yo lo que llevo es un arnés que compré, una roldana, ¿de acuerdo? Ah, sí. Como una roldana. Como para colgar la ropa. Claro. Y esto va con una soga. Yo lo que hago, meto gancho, tac, con la soga a la aerosilla. Si la altura es muy alta, yo entro a bajar con el arnés y la roldana para achicar la distancia con el vacío. ¿Pero para qué? Después hasta llegar a ir a un metro, 60 centímetros de la nieve. Pero después la aerosilla sigue ascendiendo. El problema son los pinos. Agarra un precipicio. Tengan cuidado de no quedar enganchado en alguna casa. Se queda enganchado. Algún alambrado. Sí, viene. No, además se engancha, vio que de pronto la aerosilla frena y usted queda en el medio suspendido. ¿Cómo frena? ¿Cómo frena? No quiero que frene. Sí, porque sí. Siga, señor. No, ¿sabe qué? Mirá si se descompone acá y me tiene aquí colgando toda la noche y muero congelada. Yo una vez que subí, empezaron a cargar rollos de papeles higiénicos. Ah, sí, porque sí. Es bravo. Sí. Hay que bancar, ¿eh? Sí. Para mandar arriba. Arriba, sí, viene al lado. Entonces los ataban y se demoraban en eso. Sí, claro. En una aerosilla que estaba mucho más atrás. Y usted está ahí, suspendido, quietito. Me está jodiendo. Sí, queda ahí. Un largo rato no, ahí. No, yo no sé. Unos minutitos. Yo me tiro directamente sí, por riesgo de muerte. Con viento, con todo. Es muy importante con quién sube. Sí. Ah, no, yo voy solo, no voy a subir con un extraño. Mire si justo un asesino cereal y me toca al lado. Claro, que le dice. Si no me muero porque me caigo, bueno, no. Me mata el tipo. Y le dice, pensar que nuestra vida depende de ese cable, mirá el cable que chico, mirá la ronda. Claro, empieza a ver... medio oxidadito. La situación. Era, sí, sí. Poco mantenimiento. Freddy Krueger. Sopla el viento, hay mucho silencio, se escucha muy a lo lejos. La alambre esta la pusieron en el año 39 y nunca la revisaron. Sí. Mirá ahí cómo están los flecos del alambre. Sí. Los cuervos que empiezan a sobrevolar. Sí, es una situación... Yo trabajé mucho también ¿vio esas torres que hay altísimas? No, las de alta tensión en no, el campo. No sé para qué son. No, hay unas que son de radio. Sí, sí. Hay un tipo que sube. Sí. No sé para qué. La que está arriba del Ministerio de Obras Públicas, ahí está. Sí, ¿para qué sube? Esa es la antena de Canal 7, está porque ahí. Porque yo trabajé de eso Me hacían subir y bajaba, no hacía nada. ¿Cómo no hacía nada? No, subía y bajaba. No puede ser. ¿Qué haría de antena su cuerpo? Posiblemente. Sí. Claro, sí. Recibía alguna... Mejoraba mucho la transmisión. Pero sí, son antenistas. ¿Y qué hacen ahí? Buenas tardes. No, ajustan. Ajustan. La antena hay que orientarla. Cambia la bueno, antena. Bueno, pero ajústela bien, señor. Bueno. No, pero... no es que tengamos que subir... En la antena de Radio del Plata que está ahí en Sarandí. Sí, sí, yo la vi. Es una antena de casi 3 metros de altura. Es poco, igual le digo. Sí, tenemos un tipo subido hace rato ahí. Sí, no se da cuenta. Y que está arreglando, no sé. Una de las antenas del mundo. No hay que tener vértigo para la antena. Y hay que saber pisar bien, ¿eh? ¿Cómo pisar? Claro. Usted, donde pone el pie, pone la bala. ¿Cómo? ¿Hay que llevar un ¿Un arma? Paso en falso? Ah, sí, sí. Bueno, no me lo tiene, a mí, que tiene consecuencias. Y bueno. En la escuela de equilibrismo. No, el equilibrismo nos es... Nos enseñaban eso. Un paso falso, lápida. Directamente. No hay paso intermedio. Bueno. Entierro. No, pero espere, no, puede haber... practican, yo los veo ahí en los bosques de Palermo, hay equilibristas que practican, ¿los vio los fines de semana? Nunca. Bueno. Nunca. Hace 20 ahí... años que voy al bosque de Palermo y nunca en mi vida vi un equilibrista. ¿Tiene algo que ver con el planetario, por ejemplo? A mentir. No, señor. ¿Qué hacen? No sé qué, ponen la soga en el suelo. Ponen una soga. Cualquiera es equilibrista. Mire, le doy más precisión. Están al lado del Museo Sibori y ponen unos elásticos... ¡Qué jugador! En los árboles, a distintas alturas. Y los tipos practican ahí. Y uno puede ir, usted puede ir. Para levantar mina. Para levantar. La mina que van a correr, a trotar. Ah, levantan. Ser footing. La mina que van a correr, después que corren 10 kilómetros, ponele. Sí. Ya son bastante más fáciles. Sí. Le baja está mucho. Cansada, sí. Mira, corrió 10 kilómetros. Peor. Pues entonces, y uno se no lo quiere ni ver. No, sí, ya, por no decirte que no. Eso, no, sí, aparte uno tiene que aparecer ahí con agua mineral, jugo. Sí, pero no, se enamoran del equilibrista. ¿Se enamoran del equilibrista? El equilibrista tiene... Después del sifonero, es el tipo que más levante tiene. No, ¿de dónde sacó eso, señor? ¿Cómo? El equilibrista, a la mujer le gusta el tipo que hace equilibrio. Ojo, yo pondría en la terna... Puede lo más, puede lo menos. Dice. Yo pondría en la terna al carnicero. Pero cuidado porque... Carnicero de barrio, no de supermercado. Va a domicilio. Sí. Sí. Pero es muy invasivo. Sí. El carnicero espera pacientemente. Todos los días. Con el cuchillo. ¿Y qué mensaje erótico tira el carnicero? ¿Cuál sería una primera aproximación de un carnicero? Primero manipula carne. La carne es lo más... Y mira los ojos a la mina mientras, por ejemplo... Lo más terrenal es la carne. Toca la bola del lomo. Sí. Le dice... Acá, como diciendo... Además, ¿no vio cómo la apoya la carne en la... Claro. En el mostrador? No, pero eso no. Sí, ¡tira! No. Ahí a la bala. Suave. Hay frases sutiles. No, cuando, pero al carnicero no se le cuando pide cuando está suave. Pesando, dice, así está bien, un poquito más. Sí. Sí. La mira, dice, ¿medio kilo está bien? No, y la señora pregunta, ¿está linda esa? Dios, que preguntan eso, la vieja. ¿Está linda? Señora. Y le tira la cuchilla y mira, nada más. Aparte, mucha ceja el carnicero. Sí, así. El tipo le pregunta, ¿está linda esta? Y la mina... Sí, pero no sé si... Aparte es un trabajo fino el del carnicero. Y puede durar... ¿Cómo anda hoy? ¿Cómo anda? Bien. Sí. El tipo tiene toda la vida. ¿Cómo anda hoy? Dice el lunes que viene. Bien. Espera. Un día va a estar mal. No, pero... Si el tipo está en la carnicería. Pero ella viene también con reclamos porque le dice... No me gustó lo que me dio el otro día, ¿eh? Usted hoy le voy a dar algo. Y así... Sí, ¿y cómo ¿sabe sucede? ¿Cómo me quedó? Un día tiene que estar el tipo solo, yo he visto. Sí. O mejor dicho, me ha contado, porque yo tengo un carnicero amigo que me hace mucha confidencia, ¿no? Ajá. Y él dice que un día quedó solo con una mina. Ella le estaba haciendo un trabajo de más o menos un año y 7 meses. ¡Claro! Y puso, hay un pedazo de azotillo arriba del mármol, y él puso la mano en el azotillo y la miró fijamente a la nena. Y la nena puso la mano de ella sobre la de él. Uy, ya está, lindo. Y él, la mano, mi mano, me decía Francisco, se quedó abajo, entre la carne, el azotillo, la carne de la vaca y la carne de la mujer amada. Sí. Y la miré a los ojos y ella comprendió. Claro, ya está, listo. Y entonces pasaron ahí atrás de la verdulería. Él tiene como una trastienda pequeña, muy pequeña. Donde tiene la heladera. Sí, donde tiene la heladera, mejor dicho, la heladera. La cámara frigorífica. Sí, la cámara frigorífica. Cuelga las medias reses. Sí. Dejó la puerta un poco abierta para no congelarse. No. Y para poder salir, porque no se abre desde adentro. No, no tiene manija. Pero estos son detalles anexos que no tienen. La manija de el amor considerado en sí mismo. No, señor, no. Dejó la, medio con un goruta trabado. Sí. Y se metieron ahí. Ya estaba, el amor estaba declarado. El amor, sí. Una cosa de pasión. Sí, pero el ámbito medio feo, de las vacas colgadas. Sí, a él le dio un poco de no sé qué cuando vio la, la cabeza de ella con su... cabellos de oro, sí, recostada sobre, sobre una media res así, y dijo, te prometo que cualquier día de estos te llevo una confitería. Y ella le dijo, no, no me prometas nada. No, no me prometas, Francisco. Pero si ella quería, ella ya estaba ojalá todo de, y los clientes, Francisco, gritaban. Qué desubicado. Claro, y salió Francisco acomodándose los lienzos. Y ella salió avergonzada. Y sí, y salió. Despeinada, claro. Y sí, que... colgándole un matambre del hombro. Y, como un poncho. Fue ese día solo, después no la vio más, ¿no? Porque parece que... así como te lo cuento es una cosa, pero... Pero lo que habrá sido. Sí. No, no, no. No fue gran ahora cosa. Ahora que pienso, no. Bueno, discúlpeme, es tardísimo. ¿De qué estábamos hablando? Ah, no, de la altura. La altura. No, a mí lo que me dijeron es que con cierta medicación, que yo esté muy tranquilo, tranquilizado, sí, no voy a tener conciencia de la altura, y no, para mí va a ser lo mismo estar caminando en tierra firme como estar en el Everest. Sí, nosotros, mire, le hacemos así. Yo le recorto una cartulina. ¿De qué color le gusta a usted? Dígame un color. Azul. Azul. Pero qué raro. Sí. Y entonces trabajamos siempre sobre la cartulina. Le digo, ¿usted cómo se llama? Beatriz. Beatriz. Ah, era una señora. Bueno, Beatriz, párese en esta cartulina. Lo había notado. Beatriz, párese en esta cartulina azul. Al otro día, otra vez en la cartulina azul. Otro día. No otro me día. Gusta. Espere. Pastillas. Cuando no, pero. Pastillas mejor. Un día. ¿Qué tenés que 20 años? Llega el día. Pastilla, no 20 señor. Días. Embrutézcame. Espere no un poco. Lo que me rodee. ¡Ah! Claro. El Everest, ¿qué me importa? Subimos al Everest. Sí. La llevamos ahí. Yo lo que... Y le hago pisar la cartulina azul. Y usted ya se siente segura. Es algo, es un elemento familiar a esa altura. Es un objeto transicional, señora. Y usted con esa cartulina se siente segura. Yo sale de ahí. Libres, todos los alpinistas que van allá. ¿Qué? Llevan la cartulina. Llevan la cartulina. Por favor, señora. Yo no sabía para qué era. Pero ahora que me cuente el señor, me doy cuenta. Una cartulina azul medio oculta la tienen, ¿no? El equipo que dice usted, claro, el remachador de... Sí, los alpinistas. De clavo de la ladera, sí, todo señor, eso. Sí, señor. Y la cartulina azul. Y usted ya se siente segura. Dice, aquí no me puede pasar nada. Una pregunta técnica. Porque yo veo todo tipo, por ejemplo, animales, gaviotas, animales de la alta montaña, cóndores. Sí. Gaviota de alta montaña. Pero bueno, tomémoslo por cierto. Así de gaviota celebre. El principal peligro, porque vos estás ahí colgado y te viene una gaviota, veo sí, un son de faldera. Sí, te picotea. Y te para acá, te picotea. Cucha, cucha, que ojo, se mete. Ojo que se mete en una turbina de un avión y se cae el avión abajo. Ya. Bueno, sí. Bueno, pero... listo, punto. La gaviota tiene no que minimicemos prohibida el peligro de la gaviota. ¿Pero qué le pasa con las aves? No, de... yo digo, los animales que son brutos no tienen cerebro. sí tienen, tampoco señor tienen miedo. El animal el ser humano, que es tan inteligente, empieza a pensar en los riesgos, estas alturas, si me caigo me mato. Si uno pudiera llegar a un nivel básico de pensamiento como el de un animal, por ejemplo, tengo hambre, sueño y nada más. No, miedo también. ¿Sí? Sí, tiene, sí. El animal tiene miedo. Miren los perros cuando se escuchan. Está bien, ayer, digamos... yo quiero la mente de una gaviota. Una carrera universitaria, claro. Haciéndose cada vez más elemental, al revés, digamos, claro. En la dirección contraria. Sí, le doy una dirección. ¿A dónde puede bueno, ir? La misma, no sé. Claro, y salir tan bruto que ni miedo tiene uno, pero no, se equivoca. No, le va a dar igual. Yo creo que el conocer, por ejemplo, una situación quirúrgica, una operación, uno saber que lo van a cortar, que hay un bisturí, no, al revés. Ay, yo le tengo miedo a lo desconocido. Sí, uno no, el otro día me crucé con dos desconocidos. Sí, sí. Pero no tiene, pero eso es otro miedo, señora. A los dos desconocidos le tenía miedo. Bueno. Al revés, mientras más información tiene... más posibilidades de superar ese miedo. Cuando le dan los cursos para el miedo al avión y todo eso, le dicen cómo funciona el avión, cómo los motores. Yo cuando me enteré de todo eso no subí más en ningún avión. Bueno, mire, listo. No, vamos, bájese de ahí, señora, de una vez. Bájese, señor. Bájese. Puedo decir algo, un fracaso en la técnica, así que me estoy retirando, ¿eh? Hasta luego. Baje por el ascensor, ¿eh? Sí. No te dije. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Mientras tanto, nos bajamos por de favor. Aquí del piso superior del edificio Cábana.